Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En este mundo tan complejo, tan contradictorio, con tantas acechanzas, a pesar de los avances de la ciencia, de la tecnología, de todos los siglos que llevamos en nuestra historia, hay noticias que nos preocupan, seriamente, por cierto, porque en algunos lugares la paz está amenazada, pero también hay buenas noticias, y de eso queremos hablar hoy. Concretamente, mediante una carta, el Papa Francisco, el Papa argentino, invita a todos los economistas, emprendedores y emprendedoras del mundo a participar en el evento titulado Economía de Francesco, que tendrá lugar en Asís, entre los días 26 y 28 de marzo de 2020. Un evento que, tal y como asegura en la carta, le permitirá conocer a quienes hoy se están formando y están empezando a estudiar y practicar una economía diferente, una que da vida y no mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida la creación y no la despoja, sostiene esta carta, esta convocatoria del Sumo Pontífice. Por cierto, y sin perjuicio de otros conceptos que enseguida compartiremos con ustedes, hay una absoluta coincidencia con la preocupación que hoy tiene el movimiento cooperativo a nivel mundial y que se expresa en los planes estratégicos de la Alianza Cooperativa Internacional. El evento también ayudará a conocerse mejor, dice la carta, y a hacer un pacto común para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana. A través de un pacto común, decimos, promoveremos un proceso de cambio global que vea en comunión de intenciones no solo a los que tienen el don de la fe, recordamos que este es un texto del Papa Francisco, sino a todos los hombres de buena voluntad, más allá de las diferencias de creencia y nacionalidad, unidos por un ideal de fraternidad, atentos sobre todo a los pobres y excluidos. Más adelante, y para llevar la voz de los jóvenes a los estudios económicos e impulsar encuentros y programas vinculados a los problemas actuales de la juventud a nivel global, el Papa Francisco animó al Premio Nobel de Economía y al Instituto del Nuevo Pensamiento Económico, me refiero a Joseph Stiglitz, a impulsar a nivel global una economía social de mercado que mire el futuro con la voz de los más jóvenes. Francisco y Stiglitz coincidieron en advertir sobre los problemas de ciertas formas de economía de mercado que no ponen los mercados al servicio de los pueblos, sino a los pueblos al servicio de los mercados y exacerban el comportamiento individualista. Es fundamental, sostuvo, trabajar desde la educación en sistemas alternativos que no tengan como premisa la idea de idolatrar al dinero. Tenemos que tratar de desarrollar programas y estudios alrededor del concepto de economía circular que contribuyan a una educación consciente de la sostenibilidad ambiental que requiere devolverle al ambiente lo que se le quita. Y esto lo dijo el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Culmino este comentario diciendo que sin mejoras en la economía, sostuvo Francisco, la humanidad va al suicidio. Y esto lo señaló durante una reunión de la que también participaron miembros de la Comisión para la Transformación Global y también un conjunto importante de intelectuales. Es decir, que en este contexto internacional de extrema incertidumbre acerca de los caminos de la humanidad hacia el futuro, aparecen estas luces, aparecen estas iniciativas en las cuales también se inserta el movimiento cooperativo que, entre otras cosas, incorporó a su plan de acción hacia el año 2030 los objetivos para el desarrollo sostenible establecidos pocos años atrás por la Organización de las Naciones Unidas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena.

Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Soy Seba Berenguer, director de Tos Colabora Teatral, y quiero invitarlos el próximo miércoles 22 de mayo a las 20 horas al Centro Cultural de la Cooperación, donde haremos este espectáculo en homenaje al gringo Tosco y a los héroes de Trelew. La dramaturgia es de Alejandro Finzi, que actúan Daniel DiBiase y Cristian Torsen. Miércoles 22 de mayo, 20 horas, en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación. Entradas por Alternativa Teatral o Boletería del Teatro, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. La periodista le preguntó a Aníbal Troilo: ¿cómo se portó el mundo contigo? Y él respondió: maravillosamente. Me dio la madre más linda del mundo y no sé cuántos amigos. ¿Y vos, cómo te portaste con el mundo? A veces mal. Fueron las veces que me porté mal con Aníbal Troilo. ¿Qué pensás de Aníbal Troilo? Que es una buena persona, amiga en el dolor y con una gran pretensión. La de darse cuenta, alguna vez, de que hizo algo importante en su vida. Finalmente la pregunta para Pichuco fue: ¿qué harías si desapareciera el tango? Creo que me moriría. Horacio Ferrer sostenía que Troilo era el más cabal heredero de Gardel. La hazaña de Troilo es haber alcanzado tal Olimpo, ser Gardel o al menos como Gardel, desprovisto de los vehículos ideales para la leyenda. Troilo no es cantor, Troilo no es actor, Troilo ni siquiera es el más diestro con su instrumento ni hace alarde de virtuosismo. Al contrario, suele tocarlo con los ojos cerrados o entrecerrados. Eduardo Berti, en su libro ¿Por qué escuchamos a Aníbal Troilo?, sostiene: el tango, con su mitología, fue acaso el primer relato que le dio unidad, identidad a ese país que a comienzos del siglo XX parecía una suma de países. El tango supo interpretarnos, o supimos interpretarnos a través del tango. Y luego, agrega el autor, tanto Gardel como Troilo son melodistas mágicos, autores de los tangos más insoslayables y definitivos. Mi Buenos Aires querido, o Sur, en lo que atañe al homenaje rendido a un espacio geográfico y a un origen. Bueno, antes de ponerme el bandoneón en la rodilla, me ponía la almohada de la cama en la rodilla. Hacía como que probaba el bandoneón con la almohada. Eso era muy chico y tendría 9 años. Atilio Stampone afirmó que el tango moderno nace con Aníbal Troilo y todos los que venimos después somos hijos de su orquesta. Piazzolla también, Salgan también, y remata: hasta Troilo, las grandes orquestas continuaban con el estilo de Careano o de Osvaldo Fresedo. El que rompió por completo con ese esquema fue el Gordo. No recordamos que el Gordo nació en 1914 y que falleció el 17 de mayo de 1975. Toda la data de su vida puede encontrarse en cualquier Wikipedia. Valga así un dato muy interesante que tiene que ver con la grabación de ese poema, Nocturno a mi barrio. Volvamos al libro de Eduardo Berti, ¿Por qué escuchamos a Aníbal Troilo? Allí leemos: El segundo guitarrista del cuarteto típico, Ubaldo de Lío, es acaso el mayor responsable de que Troilo dejara grabado en un disco el famoso poema llamado Nocturno a mi barrio, que había escrito para mediados de los años 50 para una emisión de Radio El Mundo. De Lío se acordó de esos versos cuando finalizaban la grabación de un disco y quedaba un hueco. Por entonces, Pichuco ya tenía reuma en la mano derecha y no sabían muy bien qué poner. Ahí De Lío le dijo, ¿por qué no recita eso del carbuño de la esquina? Troilo no se consideraba a sí mismo un poeta, pero decía, trataba de vivir en estado de poesía. Troilo se entusiasmó con la idea y dijo, saca la viola y hace algo en re menor y seguime. Y el gordo remató, el tono de la gente triste es re menor. Re, fa, lo es el acorde de los pobres, porque tiene color gris. La gente que sufre está toda en re menor. Vamos entonces con Nocturno a mi barrio. Mi barrio era así, así, así. Es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo a la mío, siempre, siempre, tal vez. Va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir con ustedes algunos contenidos de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Yo tengo a la vista, en su formato tabloide habitual, la publicación Cítrica, que como hemos dicho tantas veces, es producto de una cooperativa de extrabajadores del diario Crítica Limitada. Realmente es una producción periodística muy importante. Sí. Y de esta publicación, de esta edición, si escuchan ruido de papeles es porque estoy desplegando esta versión de Cítrica. Hay una nota que me pareció interesante, título, Un galpón mayorista con alimentos sanos. Y dice la nota que para salir de la crisis económica hay que entrar en un galpón. Allí se habla de producción, de escala, de precios, de mercado, de estrategia de comercialización, de consumo masivo. La localización no es un ministerio porteño-céntrico, ni hay pisos lustrosos con señores de corbata que deambulan llevando carpetas con informes técnicos. Esto sucede en Valentín Alsina, conurbano bonaerense sur, un día cualquiera de la semana. Hay un pasamanos de cajones con berenjenas, morrones, remolachas y lechugas sostenidos por brazos fuertes. Mientras se cargan las camionetas, una chica supervisa que la lista anotada a mano coincida con el despacho que arman sus compañeros. Son las 10 de la mañana y en ese galpón conurbano hay movimiento desde hace al menos 7 horas, con camiones que traen productos desde las bases campesinas que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene diseminadas por distintos rincones del país. La Unión de Trabajadores de la Tierra tiene una receta económica para la Argentina inflacionaria. Precios cuidados por 6 meses. 2 veces al año, en enero y junio, los pequeños productores nucleados en la organización se juntan para fijar valores justos que reflejen su trabajo cotidiano, los costos asociados, el contexto económico y, sobre todo, las posibilidades del bolsillo de los consumidores. Una iniciativa realmente formidable. La Unión de Trabajadores de la Tierra en Valentín Alsina, conurbano sur bonaerense. Qué buena noticia, muy buena esta revista, la verdad es que es muy recomendable el tabloide. Y en un ratito vamos a estar hablando más sobre esta temática también, ¿eh? Y bueno, yo acá tengo también alguna otra información. En mi caso yo la bajo de más los soportes digitales. Ah, ¿no? Bueno, vos porque sos millennial, sos una joven millennial. Pero bueno, te quería contar que se lanzó el primer servicio de telefonía móvil cooperativo. Ajá. Y fue lanzado con la firma de los primeros contratos por parte de entidades de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, asociadas a la Cámara Cooperativa de Comunicaciones, CATEL, y de Colsecor, que agrupa a más de 400 cooperativas de todo el país. A partir de ahora, estará disponible en capacidad de brindar servicios 4G en zonas de Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, inicialmente, donde la actualidad de las cooperativas firmantes brindan servicios de telefonía fija, de internet y de televisión de suscripción, pero hasta ahora no lo podían hacer en la telefonía móvil. Esto fue una inversión inicial de 2 millones de dólares y se abrirá una plataforma centralizada provista por una empresa que se llama JC Ingenium, y posibilitará la operación de este servicio 4G con infraestructura propia y de última generación. CATEL adelantó que se prevé que la implementación de una marca única va a identificar al servicio a nivel nacional. Así que es una muy buena noticia y las primeras cooperativas que firmaron su participación en este emprendimiento son las de Del Viso, de Tortuguitas, Villa Gobernador Gálvez, San Genaro y Hernando, además de Colsecor. Excelente información y les deseamos el mayor de los éxitos desde aquí. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Hay un fantasma que recorre la Argentina, que es el fantasma de la inseguridad jurídica, se me ocurre decir. Por si eso fuera poco, el presidente de Brasil, que se reunió con George W. Bush, es decir, el hijo del otro Bush, no solamente se dedicó a hablar de temas de Estados Unidos, del mundo y de Brasil, sino que también incursionó en la situación política de nuestro país. En síntesis, estamos en un momento extremadamente complicado en el cual pareciera que es necesario reafirmar determinados principios que son pilares de la democracia. Bueno, algo de esto sirve como prólogo de todo y lo bueno y mucho que nos va a decir Ana Grondona, que para eso la tenemos con nosotros, y ya de inmediato va a incursionar en estos temas complejos de la realidad argentina contemporánea. Bueno, ya dieron la señal de largada, estamos en campaña intensa, Dios mío, lo que va a ser este país hasta octubre, ¿no? Tal si uno cual. Se descuida y en un par de horas te cambia la coyuntura de un modo tan abrupto. Bueno, me parece que efectivamente las señales que estuvo dando Cristina Fernández de Kirchner no pasaron inadvertidas. Me refiero, por un lado, a la reunión en el PJ, esa foto de la unidad, que yo creo que fue la foto que más circuló y con más velocidad en el último tiempo, por lo menos en mi WhatsApp, llegó 5 veces de 5 grupos distintos, así en simultáneo. Esa fue una señal. El paro anunciado por la CGT fue otra señal, y la interpretación que se generalizó muy rápido es: se están alineando los planetas, se está conformando un frente electoral con grandes potencialidades para octubre. La respuesta no se hizo esperar en términos más amplios, con el movimiento de la Corte, me refiero, claramente dando también la sensación de que habían cambiado los tiempos. ¿A qué me refiero? Sabemos que estamos en la Argentina, pero más en general en América Latina, en un contexto de lo que se llama lawfare, contexto en el cual las cuestiones políticas y las cuestiones judiciales están imbricadas de un modo feroz y muchas causas se han empezado, distintos líderes en la región y en particular en el caso de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero no exclusivamente, causas que van siguiendo los humores políticos, ¿no? Entonces, en medio de esa sensación de que estamos con la señal de largada, aparece esto de la Corte Suprema dando lugar a un pedido que venía hace mucho tiempo, que tenía que ver con una de las causas que pueden llevar al juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner en medio de la campaña electoral, causa vinculada a Vialidad Nacional, en la cual se habían pedido, dado que se estaba hablando de las condiciones en que se habían realizado determinadas obras públicas, que esas obras públicas se auditaran y que fueran parte del juicio que se había elevado al Tribunal Oral Federal. En ese timing político, que por supuesto no es inocente, se da lugar a un recurso que es absolutamente razonable desde cualquier punto de vista para el debido proceso. Sin embargo, Como estamos acostumbrados, ahí empieza una pulseada donde lo que se pone en juego es quiénes son los verdaderos poderosos en Argentina. Ni más ni menos, ¿no? Porque, digamos, por un lado está la Corte Suprema adecuándose a derecho, probablemente no por convicción, digamos, porque no es lo que viene haciendo la Corte Suprema, sino más que ver con un clima político, que es algo de lo que nos debemos preocupar mucho en lo inmediato y también en el futuro. Pero, digamos, muy rápidamente hubo una reacción, sobre todo mediática y de la administración de Cambiemos, que fogoneó un cacerolazo, que llamó a las calles para manifestarse en contra de la Corte Suprema. Y esto generó una cosa muy desconcertante para todos, que es que hubo una suerte de regreso sobre los propios pasos, porque efectivamente se va a llevar adelante el proceso cuando estaba, el juicio va a empezar cuando estaba inicialmente programado, lo cual significa que Cristina Fernández de Kirchner va a estar en todos los medios como acusada en medio del contexto de la campaña. Digo, regresaron sobre sus pasos a partir de esta reacción que habían fogoneado los medios masivos de comunicación, las redes y los funcionarios políticos de Cambiemos. Lo cual nos deja una preocupación muy grande respecto de qué está pasando con la justicia en la Argentina. Más allá de los signos de los dos movimientos, a mí me preocupa que sean las corrientes de opinión las que están organizando los avances y los sentidos en los que se avanza en términos jurídicos. Me parece que en general es bueno que el Estado, como decía el sabio sociólogo Emil Durkheim, tenga cierta distancia sobre ese rumor social que va y que cambia. Es bueno que el Estado tenga cierta distancia, mucho más el Poder Judicial. Me parece que eso es muy preocupante. Pero me parece que, como decía antes, deja al desnudo quiénes son los poderosos, más poderosos en este momento en la Argentina, y esos son los medios de comunicación masivos y el establishment que está intentando evitar el regreso de Cristina Fernández de Kirchner, y que nos están también dando una señal y nos dejan con una pregunta, que es hasta dónde están dispuestos a avanzar en ese sentido. Lo último que quería decir al respecto, que es una cosa quizás más microclimática porque refiere al terreno de la intelectualidad, del debate, la discusión de ideas, pero que me parece que merece ser dicho. En este tiempo y contratiempo respecto de la posición de la Corte Suprema y del juicio que va a empezar la semana que viene a Cristina Fernández de Kirchner, hubo una intervención de tres intelectuales muy importantes, Lobolo, Gargarella y Svampa, en el diario La Nación, que quedó muy vieja muy rápidamente por este juego de tiempos, ¿no? En aquella intervención denunciaban un pacto de impunidad, cosa que fue bastante generalizada por los medios masivos de comunicación. Ese fue el discurso del poder. El discurso del poder entre una cosa y otra fue sostener que había un supuesto pacto de impunidad, cuando lo que había era caprichosamente, azarosamente y contingentemente un respeto al debido proceso. Me parece que hay que tomar nota, como intelectuales, de qué lado nos ponemos en las contiendas políticas. En el caso de estas tres figuras que tuvieron y van a seguir teniendo relevancia en el debate público, me parece que es indudable que asumieron el lugar de defensa de los poderosos y que en ese sentido es muy cuestionable que sean que puedan ser reconocidos como intelectuales críticos como suelen presentarse. Y por ultimísimo decir que al día siguiente Horacio González también en La Nación escribió otro texto donde explicaba por qué en realidad se trataba de una entrevista que fue parcialmente transcripta y explicaba por qué no es justo decir que Venezuela es una dictadura. Eso es lo que hace un intelectual crítico, ir a un medio absolutamente conservador, de derecha, etcétera, y decir lo que no está dispuesto a escuchar ese medio de comunicación. Así que está bueno porque fue como una rectificación de cómo se discute en el ámbito público cuando uno quiere asumir un lugar de intelectualidad crítica. Estamos a pocos días de terminar el mes de mayo. Como vos bien dijiste, Ana, tenemos por delante varios meses que van a ser tremendos desde el punto de vista, por un lado, de la incertidumbre que se genera sobre el resultado de la contienda electoral, pero sobre todo con estas acciones que deterioran la vigencia de las instituciones democráticas, porque hay una indudable injerencia del Poder Ejecutivo sobre, para no involucrar a todo, al menos una parte sustancial, clave, del Poder Judicial. La democracia está en riesgo en la Argentina. Nos volvemos a encontrar, como es habitual, Ana, con más preocupaciones, con nuevos interrogantes y con afirmaciones, por cierto, la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. De Ediciones del CCC, el próximo miércoles se presenta Títeres en Palabras 2, obras de teatro de títeres para niños y adultos. La presentación estará a cargo de Antoaneta Madjarova y Nora Lía Sormani, que coordinaron la edición, y también participarán Patricia Lanata, Marisa Rojas, dramaturgas, titiriteras y prologuistas. La actividad está organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, AICA, y la misma tendrá lugar, como dijimos, el miércoles a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. En el marco del ciclo cordobazo Ayer y Hoy, la lucha obrero-estudiantil para la liberación nacional y social, este martes a las 19 se desarrollará una charla-conferencia sobre sindicalismo y lucha política hacia una agenda de unidad. Participarán Agustín Ditofino, exsecretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, va a estar Estela Díaz, que es secretaria de Géneros de la CTA, Cristian Poli, de SUTEBA, seccional Zárate y de la CTA también regional, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Coordina Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Esta actividad tendrá lugar el próximo martes, agendemos, a las 19 en la Sala Raúl González Tuñón, Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Carlos Heller y Máximo Kirchner disertarán este lunes en el recuperado Hotel Bauen. Será el lunes, desde las 19 horas, bajo la consigna Otro país es posible. El encuentro forma parte de la construcción de unidad que realizan sectores de la oposición de cara a los comicios presidenciales de este año. Entonces, anote, Carlos Heller y Máximo Kirchner disertarán en el Hotel Bauen, Callao 360, el próximo lunes 20, desde las 19 horas. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Te cuento, Mariana, que la semana que viene no voy a estar con vosotros, pero me voy a comunicar desde lejos a través de un WhatsApp que voy a mandar a la producción para compartirlo con todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. La pregunta que me vas a hacer con certeza es ¿a dónde? Tal cual. Bueno, mañana, domingo 19, voy a tomar un vuelo de Iberia con destino a Madrid, donde voy a hacer una conexión hacia Bilbao. Y ahí nos van a estar esperando compañeros cooperativistas del grupo cooperativo Mondragón. Que hablamos la semana pasada. Exactamente. Hicimos un anticipo. Mondragón es una experiencia única en el mundo, una dimensión extraordinaria. ¿Quién organiza esta semana intensiva de conocimiento de lo que es una experiencia formidable del cooperativismo? Lo organiza la Universidad de 3 de Febrero, y particularmente el doctor Jorge Bragulat, que está al frente de este área específica de conocimiento, FEDECOBA, que es la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, y desde luego la Universidad del Grupo Cooperativo Mondragón. Vamos a hacer unos cuantos, no solamente de la Argentina, que viajaremos allí durante una semana intensa, sino también cooperativistas del Ecuador y de México. Lo que puede ocurrir, Mariana, después de una intensa convivencia con los vascos, porque eso se desarrollará en el corazón mismo del País Vasco, el saludo que mande desde allí por WhatsApp va a ser en euskera. Si lo entienden bien y si no, vayan al diccionario. Exacto, y les hacemos la traducción. Bueno, mucha suerte y esperamos ansiosos el informe. La próxima, por favor, me llevas en la valija. Sin falta, sin falta. Y por acá también te contamos que la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM, participó en el 10º Foro Internacional de Mutualismo, que está organizado por la Organización de Entidades Mutuales de las Américas, la ODEMA, en conjunto con la Sociedad Mutualista Benito Juárez. El encuentro se realizó en el Fort Worth, Texas, de Estados Unidos. El foro internacional se realizó bajo la consigna Entidades Mutuales, verdaderos agentes de cambio hacia la transformación social. En este sentido, más de 80 dirigentes mutualistas, representantes de 20 países de América, autoridades locales y catedráticos, se reunieron con el objetivo de generar un ámbito de intercambio que contribuya al fortalecimiento y enriquecimiento del sector mutualista como generador fundamental de prácticas y estrategias que permitan aumentar los niveles de inclusión y mejorar las condiciones del bienestar humano. Excelente la actividad de la CONAM. Días atrás la tuvimos a Rosa Rodríguez, que es la presidenta justamente de esta Confederación de Mutualidades, y esto habla de el empuje que tienen todos los mutualistas, los compañeros y hermanos mutualistas que forman parte de esa institución. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo. En Desde la Gente, música. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo. Ay, pregúntale a todo el mundo si no es profundo. Si todavía no los ubicó, le digo, la voz es de Liliana Herrero y quien acaricia la guitarra es Juan Falú. Quien cantaba al inicio era el Cuchi Leguizamón. Y estamos escuchando a Herrero y Falú porque serán los encargados de cerrar el encuentro internacional Músicas del Sur IV, la canción como una forma de la literatura, que tuvo intérpretes de Argentina, Uruguay y Brasil y que se desarrolló durante todo el mes de mayo. En el concierto, Liliana Herrero y Juan Falú recrearán el trabajo que editaron en el año 2000 con un repertorio tributo al dúo de Gustavo Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla. Si no es profundo mi padecer, nunca te olvides que yo te quiero y que me muero de amor por ti. Los conciertos del ciclo Músicas del Sur se llevaron a cabo en la Usina del Arte y en el Centro Cultural Morán, con entrada libre y gratuita. Además, se desarrollaron una serie de talleres donde se reflexionó sobre la canción desde distintas perspectivas, haciendo foco en su relación con la literatura, técnicas de composición y escritura, formatos y estilos, historia y géneros. Como señaló el creador del festival, Carlos Villalba, los talleres, las charlas y los conciertos tuvieron como eje a la canción como una de las formas de la literatura. Las distintas maneras en que se aborda la canción desde el aspecto propio de la lírica, añadió Villalba, y de las discusiones que se generan a propósito de esto, por ejemplo, si una canción buena es un poema o si la lírica de una canción tiene una lógica, una estructura y un fundamento propio. Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna, me voy a cantar. Flores de los dolores, bailan las cholitas el carnaval. Los ojos de las llamas, se mira solita la luna de sal. Seguramente Zamba de Lozano será parte del repertorio que Herrero y Falú hagan el próximo sábado 25 en la Usina del Arte, cerrando el ciclo Músicas del Sur IV, la canción como una forma de la literatura. Un ciclo en el que participaron el cantautor y escritor brasileño Vitor Ramil, Carmen Valiero, Leo Maslía, Lucho Guedes, Flor Bodavilla, Oliva, Artur de Faría, Dolores Solá y Acho Stoll, entre otros. Le avisamos con una semana de anticipación porque las entradas se reservan a partir de este lunes en la página de la Usina del Arte y seguramente se van a agotar con mucha rapidez. Reiteramos entonces, Liliana Herrero y Juan Falú dando cierre a un ciclo que buscó ver esas coincidencias que hay entre la música y la literatura. Interpretarán a Leguizamón y Castilla, dúo, que remite al formato colaborativo de poeta y compositor, un clásico de la cancionística nacional. Cerramos este bloque de Desde la Gente con la chacarera Juan del Monte en esta versión que hicieron Liliana Herrero y Juan Falú en el año 2000. Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito,

¿Cómo andan? Bueno, muy bien, muy bien. Nos interesaba mucho conocer cómo es la experiencia de ser parte de un consejo de administración de una cooperativa de servicios públicos con otras mujeres. Es decir, todo el consejo está compuesto por mujeres. ¿Y cómo es tu experiencia? Además, por lo que veo en la foto, son muy jóvenes. Así que, ¿cómo se vive la experiencia de haber accedido a un consejo de administración y codirigiendo o administrando con otras mujeres? Y al principio fue un poco duro, en realidad la experiencia a mí me fascina, porque todo el movimiento cooperativo para mí es algo que hay que resaltarlo, porque para mí es la solución a muchos problemas, ¿no?, que tenemos socialmente. Uh-huh. Pero cuando entré a la cooperativa empecé como una colaboradora externa por hacer una guía telefónica ayudando. Y después me empecé como a preocupar un poquito más, a interesarme, y en la cooperativa desde ya hace más o menos 5 o 6 años implementó el tema de un curso de cooperativismo como requisito esencial para ser consejero. Uh-huh. Y cuando lo dieron por primera vez, yo, bueno, me anoté, y ahí como que me interesó un poquito más. Y bueno, me empecé a postular para ser consejera. Primero empecé siendo suplente y ya después titular. Al principio era como que no participás mucho de lo que es el ambiente. Después nosotras empezamos a hacer un consejo más activo porque ha cambiado mucho, bastante. Tomamos algunas decisiones como, por ejemplo, despedir al gerente y hacerse cargo realmente del consejo de la cooperativa. Antes tenía otra modalidad. Pero que nosotros tengamos referencia, somos el primer consejo completamente de mujeres, somos 6 mujeres a la síndica, así que completito. Conducido y controlado por mujeres. Sí, yo pensaba, las cooperativas de servicios públicos tienen un sistema bastante gerencialista, es decir, que a veces... Bueno, el consejo es nominativo y las decisiones, las principales decisiones administrativas, pasan por otro lado, ¿no? Por un empleado. Contame, desde noviembre del año pasado que asumiste como presidenta, ¿cuáles fueron las principales medidas que debiste tomar para cambiar este estilo de conducción? Principalmente, o sea, que las decisiones fueran tomadas en conjunto. Yo notaba que, por ejemplo, el tema de ser la presidenta, como que siempre tratan de arreglar por otro lado. Bueno, no, que venga la presidenta sola. Claro. Cerremos entre pocos. Claro, como diciendo, no, que no vengan todas juntas. Pero sí noto siempre eso de que yo trato de que el consejo sea realmente uno, que por más que seamos 6 mujeres, la decisión se toma y es el consejo como una unificación. Entonces, el cargo, digamos, es algo aparte, ¿no? O sea, que sea la presidenta en este momento es algo legal y no en términos de que yo decida. Entonces, uh-huh, eso me pareció como está buenísimo que lo implementáramos para que todas pudieran hablar. Somos todas mujeres, así que cada una tiene su forma de pensar y actuar, que a veces es difícil, pero la idea es que cada uno se sienta que forma parte, ¿no?, que la decisión la toman, digamos, la presidenta y arriba, ¿no? Sí, el titular de la nota de Colsecor decía algo así como las mujeres molestamos en las cooperativas o algo parecido. ¿Cuál es la experiencia más dura que te ha tocado vivir desde que asumiste en ese sentido? ¿Has sentido alguna vez que no te han tenido en cuenta, no te han dado la autoridad que necesitabas? Me pasó no como presidenta ahora, sino como consejera en una reunión regional. Estábamos debatiendo sobre la implementación de un BT2 para mujeres, que tiene que ver con todo lo la parte de seguridad, el tema de redes. Uh-huh. Saber muy bien, digamos, cómo se tiene que trabajar en el área de redes. Y y bueno, me terminaron diciendo, bueno, chiquita, usted no sabe, esto tiene que ver con otra cosa. Yo exigiendo que el BT2 para mujeres se haga, entonces yo digo, como consejera, necesito saber, por más que no me voy a subir a un poste, necesito saber claro, el sistema. Cuáles son los materiales, cuáles son las medidas de seguridad. Porque si yo tomo decisiones y pongo cosas y no son las adecuadas, entonces no tiene sentido que yo como consejera. Entonces ese chiquito que no sabe fue como, si bien para la edad de ellos, digamos, soy bastante joven, y encima aparento menos edad, y encima soy mujer, así imagínate, mi comentario y estar investigando y exigiendo que realmente se hiciera. Y también, por ejemplo, me ha pasado a mí a reclamar a instituciones públicas, como por ejemplo, tuvimos un problema con peaje, entonces tuvimos que ir al ministerio a reclamar para que nos pagaran, y bueno, queriendo atacarnos, tan solo, viste, como de, bueno, son mujeres, las vamos a poder manejar rápido, las vamos a poder atacar, y cuando se dieron cuenta de que estas mujeres eran más firmes y más locas que ellos, así que bueno, bajaron los cambios, porque sí, eso de que nos preponen, no, o sea, que vengan así, que nos pongan el pecho, no hace que bajemos los brazos, siempre estamos peleando con alguien, decimos. Claro, me imagino todas esas situaciones. Y hasta el momento, ¿cómo evaluarías el corto tiempo de gestión de ustedes? ¿Cómo evaluarías la gestión desde el punto de vista administrativo? ¿Está siendo positivo o están pasando por algún momento dificultoso? Yo lo veo muy positivo, si bien se han hecho un montón de cambios, tanto internos como externo, la mirada, digamos, del pueblo hacia la cooperativa ha cambiado muchísimo, hay mucha aceptación, ya no tenemos tanta crítica en las redes sociales, siempre va a haber, obvio, algo, que también lo utilizamos nosotros para saber y mejorar nuestro servicio, porque si se están quejando de un servicio, bueno, es porque alguna falencia tenemos. Pero ha cambiado muchísimo esa mirada, tratamos de estar más cerca de los problemas y las necesidades del pueblo, por lo menos colaborando, estando, ¿no? Que antes, por ejemplo, no participábamos mucho de actos y cosas, pero tratamos de estar más presentes, colaborar en lo que podemos. Administrativamente cambiamos metodologías de cobranza y cosas así que hacen de que sea más cristalino, digamos, el tema de para dónde fue la plata, dónde está, que no haya ningún recoveco que no se pueda controlar. Tratamos de capacitar todos los empleados. De hecho, tenemos un equipo espectacular, porque sin ellos no pudiéramos haber hecho todo lo que hemos hecho. Yo estoy segura que si pasaran 10 consejos más de cooperativa seguiría de pie, porque los empleados son espectaculares. Pero principalmente es un consejo abierto, nosotros hemos cambiado esa metodología, ¿no? Que los empleados puedan entrar y darnos propuestas, o si tienen algún problema, que no sientan que tienen que pedir una cita para hablar con el consejo, sino que la puerta está abierta y entran y hablan. ¿Ustedes tienen trabajadoras también en el sistema de la cooperativa? Nosotros tenemos el área, por ejemplo, de administración, que está completa por mujeres. El área de mantenimiento son dos varones y una chica, y en redes no tenemos ninguna. Pero bueno, no sería loco que dentro de poco haya alguna que se atreve. El problema es que para redes tiene que ser alguien sumamente capacitado, y bueno, y hay pocas chicas que se capacitan en lo que es electricidad y todo eso, pero seguro que en algún momento va a haber alguna matriculada mujer. Nos imaginamos. Hay una cooperativa de Río Tercero que está preparando a mujeres electricistas allí para que asuman la tarea. Estaría genial. Hace un par de años hicimos un curso de gas para ser matriculado en gasista y hubo un par de mujeres que terminaron. Así dijimos, bueno, quizás en el próximo curso de electricistas se compre alguna mujer y que la hacer.

La semana que viene, buena parte del programa va a estar dedicada a ese hecho bisagra, obviamente, en la historia contemporánea de la Argentina. El teatro y un homenaje a uno de los máximos dirigentes sindicales del siglo XX, Agustín Tosco. Tosco, la obra teatral, transcurre en el penal de Rawson el 15 de agosto de 1972 y narra el encuentro entre el líder sindical y un bichito de luz cordobés que viaja cruzando el país para verlo. Ese encuentro se nutre en la poesía, en la ternura y el futuro mismo, en el entendimiento de que el teatro es el modo que tiene la historia de tomar conciencia de sí misma. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Florián Gorini. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Economía, cine, debate, tango, teatro para chicos y chicas, exposiciones, artes visuales, géneros, cooperativas, variedad, investigación. El CCC con Gaby Nach. Miércoles 29 de mayo se convoca a paro nacional. Y no es cualquier fecha, porque este 29 de mayo se cumplen nada más y nada menos que 50 años del Cordobazo. Este evento político clave para la historia argentina. Un levantamiento popular que marcó el principio del fin de la dictadura presidida por Juan Carlos Onganía. Y hoy, ¿qué vemos como sociedad cuando nos miramos en el espejo del Cordobazo? La unidad sindical, los vínculos entre movimiento sindical y movimiento estudiantil, un gobierno que sostiene que es necesario posponer los derechos humanos de alimento, vivienda y trabajo para, entre comillas, modernizar el país. Y las mujeres, ¿por qué seguimos sabiendo tan poco de las mujeres que participaron de esa jornada? De esto y más venimos hablando en nuestro queridísimo Centro Cultural de la Cooperación a lo largo de este mes de 50 aniversario, en un ciclo de lujo que incluye charlas, presentación de libros y obra teatral. Escuchamos ahora a Florencia Greco, historiadora, investigadora del CCC. Resaltar de este fenómeno histórico tan relevante es su originalidad. Muchas interpretaciones históricas lo vinculan con la experiencia del mayo francés y del mayo europeo y eurocéntrico, y en realidad la experiencia del Cordobazo sintetiza elementos propios de la cultura latinoamericana y de la cultura argentina, particularmente política, ligados a nuestra propia cultura política, ¿no? Proscripción del peronismo y otros elementos que remiten a la experiencia de la Revolución Cubana, de la resistencia peronista a esa proscripción. El Cordobazo en ese sentido es una suerte de hecho histórico que condensa y a su vez permite relanzar la subjetividad política del momento en una dirección, ¿no? Para seguir este ciclo, les esperamos este martes 21 de mayo a la charla titulada Sindicalismo y lucha política, hacia una agenda de unidad. En ella participarán Agustín Ditofino, ex secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Estela Díaz, secretaria de Géneros de la CTA, Cristian Poli, de SUTEBA Zárate, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Coordina la charla Juan Carlos Junio, director del CCC. Y el miércoles 22, al otro día, se presenta Tosco, la obra teatral, de Alejandro Finzi, con dirección de Sebastián Berenger, interpretada por Daniel Dibiase y Cristian Torsen. Todas las actividades sobre el Cordobazo en www.centrocultural.com. Escuchaste a Gaby Nach, secretaria de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación. Más data www.centrocultural.com. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La semana pasada se desarrolló el primer foro agrario. Silvia Porritelli dio cuenta del mismo en su informe sobre los productores del Cordón Sur de la región metropolitana. Hoy queremos profundizar un poco más sobre un tema que decididamente no figura en la agenda ni del Estado ni de los medios de información hegemónicos. Cerca de 4.000 delegados y de delegadas de organizaciones rurales de todo el país, junto con representantes de universidades nacionales, de trabajadoras y trabajadores del Estado y movimientos sociales, colmaron el microestadio de Ferro, donde se desarrolló este primer foro nacional por un programa agrario soberano y popular. Las políticas del programa neoliberal, a esta altura es más que evidente, están al servicio de los grandes propietarios de tierra, los famosos terratenientes, que concentran el 85% de las tierras productivas de la República Argentina. Y como señalaron desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, que fueron los organizadores del evento, esos grandes terratenientes, junto al capital financiero, a los monopolios exportadores y del agronegocio, envenenan el campo y la ciudad, expulsan de la tierra a los agricultores familiares y además son responsables de los aumentos de precio. A todo esto se suma el vaciamiento de los organismos estatales como el INTA y el Ministerio de Agroindustria, de donde despidieron masivamente a trabajadores vinculados principalmente a la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Nélida Cifuentes es ministra de la Producción de Bolivia y estuvo presente en el primer Foro Nacional Agrario. Esta clase de debates, esta clase de encuentros de todas las provincias nos abre los ojos para poder evaluar las políticas de desarrollo en el sector productor industrial. Yo creo que es lo mejor poder hacer esta clase de encuentros. Espero que cada año que sigan organizando esta clase de actividades para poder definir políticas de desarrollo productivo que requerimos aquí en Argentina, en otros países, tener un plan. A todos los campesinos, campesinas, quienes están trabajando aquí en Argentina, felicitar a todos nuestros hermanos bolivianos. Siempre tenemos los bolivianos por acá, cada boliviano, nuestros parientes por ahí, que están trabajando en las diferentes necesidades y sirviendo al pueblo con honestidad y transparencia, como siempre. Durante las dos jornadas que insumió el foro, se discutieron y se debatieron los lineamientos de un programa agrario que va a ser presentado a los principales candidatos para las elecciones de octubre. Nahuel Levalli es uno de los fundadores de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, organización que protagonizó los últimos feriazos y verdurazos. Estamos arrancando con el primer foro nacional con un programa agrario soberano y popular. Estamos juntando para discutir los lineamientos gruesos de un programa que defienda la soberanía alimentaria, un programa con una reforma agraria integral y popular por acceso a la tierra por el pequeño campesino y que garantice sobre todo alimentos sanos y a precios justos para el conjunto del pueblo trabajador. Durante el foro se puso en cuestión un modelo agrario exportador. Las consignas que circularon fueron: ni un campesino menos, alimentos sanos y accesibles para el pueblo y, por supuesto, tierra para producir. Sobre este punto, Nahuel Levalli subraya lo siguiente. Nosotros planteamos un proyecto de ley de acceso a la tierra, que se genere un fondo fiduciario por el cual se pueda entregar un crédito blando como si fuera un procrear rural. Entonces, la familia puede adquirir un crédito, comprar una o dos hectáreas para hacer horticultura intensiva y de la misma manera que todos los meses se pague el alquiler de la tierra, bueno, estar pagando la cuota del crédito. Esto es algo totalmente realizable con voluntad política. Cualquier persona que está vinculada a la producción agropecuaria sabe lo que es la tierra propia. Y además, para la familia que vive en la tierra que trabaja, no que vive en la ciudad y tiene un campo donde vive, más todavía, porque significa la posibilidad de una vivienda digna, ¿sí? La posibilidad del arraigo con la familia. Es para el trabajador, la trabajar para la familia productora, la tierra es todo, es así. La propuesta del Foro Nacional Agraria hace en centro en tres ejes: la soberanía alimentaria como camino político, la producción agroecológica que reemplace el modelo del agronegocio y tercera, la redistribución de la tierra. Estos ejes están atravesados por el rechazo a la modificación a la ley de semillas que impulsa desde las transnacionales del negocio agrario. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Entrevista. Tenemos la grata visita, ya nos visitó en otra oportunidad y en esa oportunidad también le hicimos consultas que tienen que ver con su profesión, con su mirada aguda sobre la realidad social, pero vamos a presentarlo como corresponde. Está con nosotros Ezequiel Ipar, que es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. Es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la abreviatura es CONICET, y profesor en el área de teoría sociológica en las universidades de Buenos Aires y Mar del Plata. Pero lo más importante es que es uno de los calificados investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Buen día. Bienvenido, como siempre es un gusto. Un gusto. Y vamos a conversar con Ezequiel Ipar acerca de un trabajo muy profundo, muy agudo, cuyo título es Polarización Política, Identificaciones Culturales, Partidos Políticos y Autoritarismo en una Coyuntura de Crisis. Y agrega entonces en el título, Bolsonaro llegó hace rato. Caramba, qué título sugestivo de todo lo que está pasando, no solo en el país, sino en la región, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, un poco la idea del estudio también era ofrecer algún panorama comparativo. O sea, nosotros recién conversábamos afuera del micrófono que una traducción de esto podría ser el tema de la grieta. Uh-huh. O sea, qué es lo que está pasando con esta situación como, digamos, de división o de fuerte discusión política, que no sea solo en Argentina. O sea, nosotros hablamos de la grieta en Argentina, pero sabemos que, digamos, hay una grieta en Brasil, hay una grieta en Bolivia, hay una grieta en Estados Unidos. Entonces, el estudio lo que intenta mostrar son como algunos componentes culturales, sobre todo culturales, de esas grietas de este momento político contemporáneo. Eso es, si puedo avanzar un poquito más, digamos. Pero claro, con mucho gusto. Esos elementos culturales los podríamos dividir como en tres áreas o en tres regiones, digamos así, en las que se puede vivir la cultura. Hay un área que donde nosotros siempre estudiamos qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? O sea, por eso este es como un estudio del Observatorio Crítico de Opinión Pública. Y uno de esos registros son temas de mucha actualidad, como por ejemplo el aborto y todos los derechos que tienen que ver con las libertades y las diversidades sexuales. Entonces ahí hay como una pregunta sobre qué está pasando con esas controversias, porque sabemos que no todos están a favor del aborto, sabemos que no todos están a favor de las diversidades sexuales, y lo que nos preguntamos es cuánto impacta de esos conflictos culturales en lo que después emerge como conflicto estrictamente político. El segundo aspecto lo podríamos llamar como de cultura política, y ahí lo que estudiamos es sobre todo como inclinaciones o tendencias hacia el autoritarismo político, o sea, hacia clausurar ciertas libertades fundamentales de los regímenes democráticos desde el punto de vista de lo que se estimula en la ciudadanía, ¿no? Por eso decimos desde el punto de vista de los valores ciudadanos, y tal vez ahí viene entonces la asociación con una figura como la de Bolsonaro, que claro, puede haber sido electo en un régimen democrático y respetando todas las condiciones legales, pero es electo con un discurso, ¿sí?, con una movilización social que tiene un componente de autoritarismo político, digamos, ¿no? Bueno, y el tercero, solo para terminar el resumen, el tercero tiene más que ver con los aspectos culturales, pero de los temas económicos. O sea, ¿qué está valorando hoy la ciudadanía en términos de prioridades, que entonces tienen un tamiz cultural, prioridades en el campo de la política económica? Bueno, y ahí de vuelta nos preguntamos qué es lo que pasa con esas posiciones, que a veces uno no las evalúa cuando evalúa la grieta, se piensa que la grieta es solo algo que hacen los políticos, digamos, o que está ahí arriba en la esfera política, y lo que nosotros tratamos de mostrar es que, por ejemplo, las distintas orientaciones, o sea, las distintas preferencias que tiene la ciudadanía en el campo de la política económica, bueno, tienen un correlato después en las preferencias que tienen en términos de partidos políticos, posiciones políticas, etcétera. Voy a compartir con nuestros oyentes un párrafo, un fragmento, que además sirve de base para una pregunta que va a venir seguidamente. Se dice en el trabajo que existen dos regímenes de autoritarismo político que se podían observar en América. Por un lado, el de Canadá y Estados Unidos, y por el otro, el de Brasil y México. Vos hablabas recién que el autoritarismo no en términos de la forma de gobierno, exacto, sino de los valores culturales que predominan en la sociedad. Exacto. Aclaro esto para que ningún oyente nos diga qué están diciendo, ¿no? Pues bien, lo curioso y terrible, agrega el informe, de este periodo para Argentina es que pasó de tener un índice de autoritarismo político parecido al de Canadá y Estados Unidos, comenzó por ahí, sí, para terminar en un índice más alto que el de Brasil y México, sí, volviéndose así el país con más autoritarismo político de todos estos países. Es para amargarse. Sí, sí, sinceramente. Y eso... quiero aclarar porque vi, nosotros publicamos esto en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter del observatorio de acá del CCC, y seguimos alguna discusión que se armó sobre este gráfico. Es un gráfico que hacemos en base a una encuesta internacional, o sea, no es una encuesta que hicimos nosotros, es una encuesta muy razonable. Eso te lo iba a preguntar también, ¿con qué metodología, con qué herramientas, claro, hacen este sondeo de, claro, los valores? Esto es una encuesta que se hace en todos los países de América. Es un consorcio que está como termina en una universidad en Estados Unidos. La encuesta se llama America's Barometer y a nosotros, como sociólogos, nos da la ventaja de que nos ofrece información periódica cada 2 años de todos los países de América. Entonces se puede comparar, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá. Y lo que está extraído en ese índice de autoritarismo político son básicamente 5 derechos, garantías públicas fundamentales, o sea, por ejemplo, el derecho a los que tienen... la valoración del derecho de los opositores a presentarse en elecciones libres, la valoración de que los opositores den discursos en los medios de comunicación, la valoración que hace la ciudadanía de la posibilidad que tienen los opositores de hacer protestas, manifestaciones, bueno. Y de ahí surge el índice, digamos. Donde hay más rechazo a ese tipo de derechos, el índice se corre hacia el lado del autoritarismo, y donde hay más aceptación o valoración, el índice se corre hacia el lado de la tolerancia política. Y entonces lo curioso de ese registro que nosotros tenemos en el informe es que básicamente desde el 2008 al 2016 Argentina tuvo un incremento importante de autoritarismo político. Se acentuó la grieta. Se acentuó, a ver, porque después nosotros medimos cuál es la parte de la grieta. Ese es otro dato. ¿Cuál es la parte de la grieta que hizo de un modo más intenso este desplazamiento? Es decir, no es solo que se acentuó. Porque se acentuó la grieta, se podría decir, se acentuó la discusión, digamos. Y lo que esto muestra es que en ese periodo 2008-2016, vamos a decirlo directamente porque, digamos, tiene este nombre desde el 2015, digamos, las fuerzas de derecha, sí, o sea, los que hoy son simpatizantes o votantes potenciales de Mauricio Macri, concentran el grupo más importante de estos ciudadanos que tienen inclinaciones autoritarias en términos culturales. O sea, ahí también está en nuestro informe como el registro que digo que sale de esta encuesta que no la hicimos nosotros, entonces es objetiva en el sentido de que ni siquiera la hizo una fuerza política ni una consultora que trabaje para una fuerza política de nuestro país. Es un centro académico. Exactamente, es un centro académico encima de Estados Unidos. Y lo que muestra en el 2016, donde preguntan, a la ciudadanía le preguntan a quién votó en el 2015, es que el autoritarismo político entre los simpatizantes de, o sea, entre los que votaron a Mauricio Macri en el 2015, es el doble que entre los que votaron a Scioli en el 2015. Entonces, bueno, ese sesgo, cuando uno hace como correlaciones estadísticas en el campo de la sociología, cuando algo en un mismo grupo es el doble, estamos hablando de un sesgo muy importante, que yo diría que es como lo que terminó de consolidar ese periodo de crecimiento del autoritarismo político, que, de vuelta, tiene un marcado signo de las fuerzas políticas de derecha. Después vendría la pregunta de por qué esas fuerzas políticas de derecha crecieron electoralmente en un contexto de crecimiento del autoritarismo político. O sea, cómo se nutre, cómo supo nutrirse la derecha de ese contexto más autoritario en el campo político. Vos hablaste de dos fechas, 2008 y 2016. 2008 fue el conflicto con las patronales del campo. Sí. Y eso produjo, digamos, una incisión muy fuerte y muy profunda en la sociedad argentina. Sí. Sectores humildes o trabajadores, a ver, voy a dar un ejemplo puntual, taxistas que tenían pegado en una de sus ventanillas, yo estoy con el campo, y ni siquiera tenían una maceta en el balcón. Sí. Pero evidentemente eso lo potenció la derecha con la ayuda de los multimedios y de la concentración mediática. Sí. Creo que ese es un factor a tener en cuenta. Seguro. O sea, y acá entonces lo que nosotros relevamos es el efecto. El efecto. Ese efecto que no se sabía si se producía o en qué medida. En este trabajo está demostrado, digamos, hay un efecto, o sea, cuando el clima político corre hacia, digamos, pasa de la discusión de ideas fuerte a formas de invalidar al otro, formas de, ni hablar de cuando entramos como en persecuciones judiciales o, digamos, medidas que se salen de la contienda discursiva democrática en el espacio público. Todo ese tipo yo recuerdo lo que fue el conflicto del campo, digo, medidas de acción directa pero muy violentas, lockouts pero que eran en realidad como formas de desabastecimiento, y se estimulaban, porque en ese momento es verdad que había medios que estimulaban formas de violencia política, digamos, ¿no? Como ir a hacer scratches pero violentos contra dirigentes políticos, etcétera. Bueno, efectivamente lo que podemos decir, eso generó un contexto, eso generó un clima, y eso generó un clima que no solo se esparció y, digamos, se encarnó en el modo en el que después los sujetos creen que es legítimo hacer política o que es legítimo tener opiniones políticas, sino también le dio una tonalidad, eso me parece que estaba como poco estudiado, le dio una tonalidad a la derecha que después terminó ganando elecciones y que actualmente es la fuerza política de gobierno. O sea que uno podría decir, ¿qué fue lo que sacó la derecha de esos conflictos, como el conflicto del campo, la discusión de la ley de medios, etcétera? Y bueno, lo que sacó fue una especie de habilitación a desplazarse hacia un contexto de una política más agresiva, más autoritaria, en varios aspectos más antidemocrática, por lo menos hasta ahora, o sea, 2015 y 2017, ahí encontró una carta para éxitos electorales. Más antidemocrática, como por ejemplo no respetar la división de poderes que establece la Constitución. Exacto. Bueno. Y si te parece bien, digamos, con tu mirada profesional sociológica, a esto del autoritarismo se le podría agregar, o como derivado también, el odio instalado sistemáticamente contra el diferente, en este caso contra la oposición política, contra los referentes de ese espacio opositor. Exacto, pero es que autoritarismo político es eso. Es eso. Es eso, es exactamente no poder tolerar al que disiente con uno, que puede disentir en el sentido de que tenemos opiniones muy diversas, muy enfrentadas, como en polos que están muy lejos uno del otro, pero eso no implica ni va acompañado a que uno quiera destruir, encarcelar, perseguir, o sea, todas esas imágenes muy violentas que colocaba la oposición política, recuerdo ahora 2013, ¿sí? Marchas donde no solo se ejercía el legítimo derecho a disentir con el gobierno de turno, sino que se ponía gente colgada, ¿no? Como de una horca, había cajones donde aparecían políticos que estaban como... bueno, todo eso le dio como el tono a lo que hoy es, pongámosle así, el macrismo, Cambiemos, la fuerza política de derecha, y en este estudio eso queda bastante claro, digamos. Se podría decir entonces que en los últimos 4 o 5 años, sobre todo los 3 últimos, hubo un retroceso muy profundo en cuanto a los valores morales, democráticos, éticos que prevalecen en la sociedad argentina. Sin duda. Y en términos de fuerzas políticas, lo que se puede decir es que vamos a ir a las elecciones este año, o sea, en el 2019, vamos a ir a unas elecciones presidenciales en las cuales el contexto político, cultural, es peor que el de 2015 y sin dudas es peor que el de 2011. Esto significa, es más difícil hacer oposición en 2019 que lo que era en 2015 y que lo que era en 2011. O sea que el campo político, por lo menos hasta ahora, se modificó. Y para mí una lección que hay que sacar de todo esto es que cuando el campo político se modifica hacia el campo del autoritarismo, el único que saca provecho, por lo menos en Argentina, de esa transformación son las fuerzas de derecha. O sea, que las fuerzas que se nutren de un contexto político más agresivo, más violento, más autoritario en términos culturales, son las fuerzas de derecha que, digamos, cosechan ese autoritarismo que se siembra de maneras muy distintas. Una consideración brevísima antes de culminar este interesante diálogo es que estos estudios, estas investigaciones, si me lo permitís, nos ayudan a establecer, digamos, las prioridades, los parámetros de lo que debe ser la batalla cultural desde el punto de vista, llamemos, del campo nacional y popular. ¿Es así, Ezequiel? Sin duda. Bueno, sí, entonces entendí el mensaje. Sí, sí. Me queda sí, claro. Y la pregunta finalmente es, ¿dónde se puede acceder a este trabajo tan importante? Porque creo que puede nutrir, bueno, a distintos investigadores, incluso comunicadores sociales, como pretendemos ser nosotros. Sí, a ver, tenemos la fuente principal, o sea, nuestros trabajos están colgados en la página del Centro Cultural, o sea, del Centro Cultural de la Cooperación, y ahora, o sea, por un tiempo y siempre dura, están como en la página central del Centro Cultural. Así que www.centrocultural.coop. Exacto. Y ahí rastrean. Sí, en el un poquito abajo enseguida lo van a encontrar. Después, nosotros, digamos, ahí los van a remitir al blog, que es un blog del Observatorio Crítico de Opinión Pública del Centro Cultural. Ahí está. Eso también lo pueden buscar en Google. Y tenemos una cuenta en Twitter que es @cccocop y ahí pueden encontrar siempre nuestros informes, publicamos como actualizaciones, etcétera. Perfecto. Entonces hay herramientas para los centennials, los millennials y los vegenials, como suelo decir, que corresponde a nuestra categoría. Bueno, Ezequiel, un gustazo, te agradecemos mucho tu presencia, tus reflexiones. No, gracias. Vamos a ustedes. A recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado con el doctor Ezequiel Ipar, que entre muchas otras actividades académicas es investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Agustín Moreto es un autor del Siglo de Oro español que se destaca especialmente como un fino cincelador de caracteres, un gran observador y un maestro del diálogo gracioso, además elegante e inteligente. El lindo Don Diego es una de sus obras más difundidas. Es lo que se denomina el teatro español comedia de figurón, basada en satirizar al lindo, un exacerbado cuidador de su aseo, su arreglo y su supuesta belleza, sin que nada le importe más. La crítica a este Narciso permite a Moreto jugar con enredos y situaciones cómicas. Hola, mi nombre es Francisco Pesqueira. Soy parte del elenco del lindo Don Diego de Agustín Moreto, que dirige todos los domingos a las 19 horas el reconocido director Santiago Doria. Te invitamos a divertirte con un clásico del Siglo de Oro español realizado por un elenco maravilloso. Son únicas funciones porque luego nos vamos al Festival de Almagro, de Avilés y de Olmedo en España. Gracias por acompañarnos. Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad. Un abrazo inmenso y todo lo mejor. El lindo Don Diego, con adaptación y dirección de Santiago Doria, va los domingos a las 7 de la tarde en la Sala Solidaridad del CCC. Actúan Gabriel Virtuoso, Andrés D'Adamo, Mónica D'Agostino, Ana Llóvino, Pablo Di Felice, Irene Almus, Francisco Pesqueira y Gastón Ares. El lindo Don Diego, con entradas a 350 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Personajes que hacen historia. Nació en La Habana, Cuba, en 1853 y fue muerto 42 años después, en Dos Ríos, también Cuba, en 1895. Es decir, tan solo 42 años después de su nacimiento. Fue inscripto en su nacimiento como José Julián Martí Pérez, pero todos lo conocemos y recordamos con su primer nombre y su primer apellido, José Martí. De padre y madre españoles, en una familia de escasos recursos económicos, el jovencísimo Martí rápidamente se vio atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos, a la par que se interesaba por la literatura. Con tan solo 17 años, José Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. En España se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Luego, la vuelta a América, primero a México, luego a Cuba, de donde fue nuevamente expulsado. Su pelea independentista no fue solo contra España. El filósofo José Pablo Feynman nos cuenta lo visionario que Martí fue en su lucha contra ese imperio que nacía bajo el nombre de los Estados Unidos de Norteamérica. También, la lucha de Martí es la lucha contra el imperio norteamericano, porque ya a esta altura de las cosas lo que Martí ve es que España no significa nada, su debilidad es muy, muy, muy marcada y muy, muy visible, y cuando la debilidad de algo es muy visible es que es mucho más que una debilidad. Entonces, Martí decide enfocar sus, sus cañones literarios, digamos, contra el Imperio del Norte. Desde el exilio, José Martí bregó por la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba. Y fue en 1892 que fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia en su país. También se caracterizó en ser un cronista de su época y escribió en varios periódicos de la región latinoamericana. Recordamos por su vigencia algo que dijo cuando estuvo en los Estados Unidos: conozco al monstruo, he vivido en sus entrañas. Hay muchos historiadores que sostienen que junto a Simón Bolívar y José de San Martín, José Martí es considerado uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. Es nuevamente José Pablo Feynman quien nos habla ahora de Martí y de la importancia que tiene en la historia libertaria de Cuba, aunque su lucha fue muy anterior a la revolución llevada adelante por Fidel Castro. Ahora, hay un ejemplo brillante para que nosotros veamos la influencia de José Martí en la historia de Cuba. Ustedes observen hasta qué punto un intelectual puede ser decisivo en la praxis política por la liberación de su país. Cuando Fidel Castro produce una gran operación, el asalto al Moncada, donde agrede a las tropas del brutal sargento Fulgencio Batista, cuando lo arrestan, cuando lo interrogan, le preguntan: y díganos, ¿quién es el ideólogo de su movimiento? Y Castro dice: ¿cómo, quién es el ideólogo de mi movimiento? José Martí, por supuesto, dice. Tan cerca como estamos del 25 de mayo, vale recordar la idea de patria que Martí esboza en su poema Abdala. Allí, él trata de explicarle a su madre qué es la patria y escribe versos fuertes en los que dice: el amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprima. Es el rencor eterno a quien la ataca. En un intento por desembarcar con un pequeño contingente libertador en Cuba, fue abatido por las tropas realistas en 1895. Contaba apenas 42 años de edad. Tal vez, imaginando su final, José Martí escribió el poema ¿Qué importa que tu puñal? ¿Qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos que son más fuertes que tu puñal. ¿Qué importa que este dolor seque el mar y nuble el cielo? El verso dulce consuelo nace al lado del dolor. Hace 124 años este político, pensador, periodista, filósofo, ensayista, poeta y creador del Partido Revolucionario Cubano era asesinado. Su obra sigue tan vigente como siempre. Y para muestra, basta un botón. Decía Martí, si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes lo hacen. Nos vamos con sus famosos versos sencillos, que bien conocemos con el nombre de Guantanamera. Seguramente él se sentiría muy bien con esta grabación colectiva realizada en varias ciudades en las que participan 75 cubanas y cubanos en distintas ciudades del mundo. Allí están Carlos Varela, X Alfonso, Diana Fuentes, Luis Bofill, Eva Grinán, Aimen Ubiola y muchas y muchos más. Hay vientos, hay cuerdas, hay piano, percusión, una camerata, la Camerata Romau, y un grupo de percusión callejero, la Conga San Agustín. A disfrutar entonces estos versos sencillos de José Martí. Así es, que era un hombre sincero de donde crece la palma. Y nos vamos con esta música maravillosa y estos versos encantadores hasta la semana que viene. Chao. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca corazón con que vivo, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Gardón y oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. nace de un pesar profundo, entre las penas sin nombre. Yo sé de un pesar profundo, entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongas en el oscuro a morir como un traidor. Oye, lo bien rumbero, no me pongas en el oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol, te lo digo yo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. En la campiña lejana, en una calle cualquiera, en el monte, en el llano, ¡gracias!